Queremos agradecerte por escuchar nuestros mensajes y a la vez invitarte a nuestras reuniones semanales de alabanza y adoración, todos los jueves a las 7:30 de la noche, en nuestro centro de conexiones, ubicado en la avenida José Carlos Mariátegui, 735 segundo piso, San Gabriel, en Villa María del Triunfo. Y los domingos en doble horario, 9:20 y 11 de la mañana, en las instalaciones del CineStar, ubicado en la avenida Los Héroes, 240 San Juan de Miraflores. A continuación, los dejamos con el mensaje a cargo de nuestro pastor, Humberto Gómez. Si tiene una Biblia, vayamos al libro de Hechos, el capítulo 4, versículo 12. Estamos terminando esta noche nuestra enseñanza en relación a la esencia del Evangelio. Hechos, el capítulo 4, versículo 12, dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo en el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Acompáñenme a orar brevemente. Amado Dios, oramos en esta noche que seas tú mismo hablándonos en este tiempo de aprender. Disponemos nuestro corazón, nuestro entendimiento, para ser llevados al pleno conocimiento de tu palabra, al pleno entendimiento de tu amor y de tu voluntad en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos mirado la importancia de lo que significa prepararnos para evangelizar. Mucha gente hoy en día quiere evangelizar, pero si no tiene la preparación correcta, jamás lo hará. Jamás lo hará desde una forma como Dios lo enseña en su palabra. Y esta noche vamos a mirar un punto importante en relación a lo que significa la salvación por gracia. Cuando predicamos el Evangelio de Dios, debemos entender, y se lo dije en la lección pasada, por ejemplo, la Biblia, la infalibilidad de la palabra de Dios. Pero esta noche hablaremos de la salvación por gracia, por medio de la fe. Cuando predicamos a las personas, debemos hablarles de la salvación, que es por gracia, pero también que es por medio de la fe. Vi esta noche, antes de venir por el internet, un escritor famoso como Josh McDowell, no estoy sabiendo si esto es verídico, dice que es una aberración predicar salvación por gracia por medio de la fe. Voy a leer más en relación a esto. Pero mucha gente puede hablar de esa forma en contra de este principio, pero bíblicamente lo vamos a probar. Y cuando hablamos de salvación por gracia, debemos entender que esa gracia viene de Dios. Y es a través de Jesucristo que esa gracia llega al mundo. Entonces, cuando hablamos de gracia, estamos hablando de salvación. La salvación viene a través de Jesucristo. Jesús es el que provee la salvación por gracia, por medio de la gracia, para que las personas, los seres humanos, podamos alcanzar esa gracia, necesitamos tener fe. Si no hay fe, no alcanzaremos esta gracia. Es como hoy en día muchas personas piensan que solamente hay que recibir este regalo, pero no se trata de recibirlo, sino es por medio de la fe. Y ahora vamos a entender por qué necesitamos fe para recibir la gracia. Porque no solamente es decir, sí, yo creo. No, necesitamos recibir la gracia y esta es por medio de la fe. Y Efesios 2, del 8 al 9, nos especifica de esta manera: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, o sea, regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Qué importante es saber que es Cristo quien provee la salvación por gracia, pero es mediante la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo, el Hijo de Dios. Por gracia habéis sido salvados. Por gracia hemos sido rescatados. Gracia significa regalo no merecido. No nos merecíamos este regalo, pero la gracia de Dios a través de Jesucristo nos ha entregado. No nos merecíamos. La paga del pecado es la muerte, pero la gracia de Dios nos ha redimido. Entonces, cuando hablamos de evangelizar, Cuando hablamos de compartir la palabra de Dios a otras personas, necesitamos hacerles ver que aunque esa persona sea muy pecadora o tan pecadora, debemos hacerle ver que Dios ha provisto un medio, ha provisto una gracia, ha provisto un regalo no merecido. ¿Para qué? Para que todos los pecadores, todos los seres humanos puedan alcanzar salvación a través de esa gracia, pero por medio de la fe. Ahora, cuando miramos la importancia de hablar sobre salvación, debemos entender, número uno, que Dios nos da la salvación. Dios nos da la salvación. Jesucristo no vino de forma independiente a salvar el mundo. Fue pensado, la salvación fue planeado. La Trinidad completa está involucrada en este asunto. Por eso se habla que la Biblia más o menos está descrita de esta forma. En el libro de Génesis, en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar todo el Antiguo Testamento, desde Génesis a un Dios creador. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar a nuestro Dios como Salvador a través de Cristo. Y al final de toda la vida, cuando toda la vida se acabe aquí en la tierra, vamos a encontrar a nuestro Dios, pero esta vez viniendo a llevar a su pueblo. Entonces, Dios como creador, Dios también como salvador, y Jesucristo dijo, es mejor que yo me vaya, porque va a venir ¿quién? El Consolador. Entonces, en este tiempo tenemos a Dios como nuestro Consolador. Qué importante es que usted y yo entendamos cómo la Biblia puede mostrarnos los rostros o la participación de Dios desde una forma muy puntual. Al inicio, Dios creando, el Nuevo Testamento, Dios mismo salvando su creación. Y ahora, después que Cristo está en la presencia del Padre, el Espíritu Santo es nuestro Consolador. Dios como Consolador. Dios cuidando de su pueblo, alentando a su pueblo, enseñando a su pueblo. Ahora, la salvación proviene de Dios y nadie se la puede ganar por sí mismo. Nadie puede decir, yo soy perfecto, yo voy a ganarme la salvación por mis propias fuerzas o méritos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, o están separados de la gloria de Dios. Todos hemos sido concebidos en pecado, todos hemos sido concebidos en nuestra naturaleza pecaminosa. Recuerde que todo esto parte desde el pecado de Adán y Eva en Génesis, en el huerto del Edén. Génesis 3, ellos fallan y por consecuencia de su pecado, la Biblia dice, la tierra se hizo maldita. Y esa simiente de pecado ingresó a través de Adán. Pero la Biblia dice que Cristo apareció para quitar el pecado del mundo. Entonces, ¿qué debemos entender? Que la salvación es de Dios y que nadie se la puede ganar por mérito propio, ni mucho menos nadie es perfecto para tratar de ganársela por sí solo. Necesitamos a Cristo, necesitamos de Dios para poder alcanzar esta salvación. Y esto necesitamos explicarle a las personas, porque hay en día personas que dicen, yo no hago nada, yo no me meto con nadie, yo no hago nada a nadie, yo no hago nada malo. Así esa persona viva una vida, por así decirlo, muy metódica, pero no tiene a Cristo, esa persona vive en condenación. Porque nuestra naturaleza pecaminosa nos posiciona en un estado de condenación. ¿Qué es lo que nos libera de ese estado? Solamente la gracia de Dios. La gracia de Dios nos justifica, nos limpia, nos renueva y nos posiciona como hijos de Dios. El Evangelio de Juan dice que a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y los que no creyeron, que dice, ciertamente han sido condenados. Entonces, qué importante es llevar a las personas a que puedan entender el mensaje de la salvación, lo que significa la salvación, la gracia, la necesidad de la salvación. Porque hoy en día hay muchas personas que dicen, pero si yo no le hago daño a nadie, pero si yo no estoy haciendo nada malo, Y no estamos hablando si está haciendo algo malo o si le hace algo a alguien. Estamos diciéndole que hay una necesidad de que deje esa naturaleza pecaminosa, de que salga de ese estado de vida y que pueda aceptar esa vida que Cristo vino a dar. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Él trajo esa verdadera, devolviendo otra vez a la humanidad esa vida que Él planeó desde el principio, pero que el pecado, Satanás, quebraron en la comunión de Adán y Eva en el principio. Entonces, la salvación es provista por Dios a través de Cristo y nadie se la puede ganar por mérito propio. Número dos, somos salvos creyendo la palabra de Dios. Cuando llevamos a las personas a entender la necesidad de recibir la salvación, la gracia de Dios, es importante que usted y yo seamos muy inteligentes, muy sabios en esta parte, porque en nuestro deseo de querer evangelizar a una persona, cometemos un error, y lo dije el día miércoles a las personas que vienen al servicio de los días miércoles, que a veces estamos tratando de convencer a las personas y no les estamos predicando el evangelio. Y míreme un instante, usted y yo no debemos caer en el error de tratar de convencer, porque la Biblia no nos manda a convencer a nadie, la Biblia nos manda a predicar el evangelio. Jesucristo dijo, vayan y convenzan a todo el mundo. No, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Qué importante es recordar la gran comisión. La gran comisión me dice que vaya y predique, no que vaya y convenza. Hay personas que a veces hasta han llegado a la iglesia. He conversado con muchas personas que han venido y ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bien. ¿Y cómo así usted llegó? Bueno, yo soy familiar de fulano de tal o de fulana de tal. ¿Y qué bien? ¿Usted ha aceptado a Cristo? Bueno, no tanto, pero finalmente mi tío, mi hermano, mi amigo me convenció para estar aquí. Me convenció. Entonces, eso ya es una luz de alerta. ¿Por qué? Porque la persona que le ha compartido, su enfoque ha sido convencerlo. Pero nuestro enfoque a la hora de predicar no es convencer a nadie, porque el único que convence y convierte, sobre todo, es el Espíritu Santo. Dice que Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Mi labor como predicador, como evangelista, no es convencer. Mi labor es explicar lo que significa salvación, la necesidad de la salvación, la gracia que es por medio de la fe que voy a recibir. Pero la segunda cosa importante es hacerle entender a las personas que esa salvación se efectúa cuando esa persona cree en Jesucristo como, o acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, pero cuando cree la palabra de Dios. Si una persona no cree la palabra de Dios, usted le dice, mira, ¿sabes qué? Tú debes arrepentirte porque la Biblia dice que hemos nacido en pecado, concebido en pecado. Si la persona no cree esto, entonces no podrá efectuarse la obra redentora, no podrá efectuarse. Y lo más que apelaremos, nuestros recursos que buscaremos es convencerlo. Y nuestra labor no es convencer a nadie. Por eso han habido muchas personas que han venido y dicen, ay, me están convenciendo, ya me están convenciendo, hasta me están obligando, dice. Pero no se ha efectuado el nuevo nacimiento porque esta persona simplemente, lo único que está siendo afectada por la persona que le está animando a venir a la iglesia es buscar convencerlo. Y eso es un error. Primera de Corintios 1:21 dice en la traducción que tengo, es diferente, pero es del lenguaje actual. Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. En lugar de eso, decidió salvar a los que creyeran en el mensaje que anunciamos, aun cuando este mensaje parezca una tontería. Es la traducción del lenguaje actual. Ustedes tienen su Biblia y seguro que dice de la misma forma, pero esta está en un lenguaje mucho más entendible. Muchas personas no alcanzan recibir el regalo de la salvación porque no reciben la palabra. Y aquel que no recibe la palabra no puede tener fe. Y si no tiene fe, no va a recibir la gracia. Porque ¿qué dice Efesios 2? Porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. ¿Cómo produces fe en la vida de una persona? Por la palabra. A la hora que usted y yo le entregamos la palabra y la persona lo recibe, ¿qué va a venir? Fe. Y esa fe es el interruptor o el medio para alcanzar la gracia. Y esa gracia nos lleva a la salvación. ¿Se han dado cuenta? Pero si yo me enfoco en convencerlo a la persona y le digo, mira, ¿sabes qué? Yo era joven como tú, yo hacía lo que tú hacías, yo mentía como tú mentías, mira que aquí, mira que allá, mira que yo practicaba esto, mira que lo otro. ¿Sí? Ah, sí, ¿verdad? Tú eres igual que yo. Ah, ¿verdad? ¿Y cómo así cambiaste? Bueno, de pronto decidí venir a la iglesia y he empezado a venir y las cosas me han ido bien y Dios me está ayudando en mi trabajo y la empresa y todo. Y la gente empieza a escuchar otras cosas. Pero no estoy hablando nada sobre la salvación. No estoy hablando nada sobre la evangelización. No le estoy compartiendo la esencia del evangelio. Por esa razón la persona se equivoca. Y dice, ah, bueno, voy a ir a la iglesia. Como Luchito está cambiando, de repente a ver Dios también si me cambia. Entonces no se efectúa nada. No sucede nada. ¿Por qué? Porque entramos de una forma incorrecta. Usted y yo, nuestra labor no es convencer a nadie. Nuestra labor es hablar sobre salvación, mostrarle la gracia de Dios para el mundo, pero lo siguiente es entregar la palabra. Diga, entregar la palabra. A la hora de predicar, lo trascendente es entregar la palabra. Si las personas no reciben la palabra, no se activa la fe. Si no hay fe, no alcanzará gracia. Si no hay gracia, no podrá efectuarse la salvación. Dile al que está a tu lado, ¿por qué no me explicaron antes esto? Es verdad, ¿alguna vez se lo explicaron así? Algunos estarán diciendo, ¿verdad? ¿Qué hice? Y se están acordando de la persona que le predicó. Es que es importante entender el evangelio para luego explicar a los demás. Es importante entender, porque es como decir 1 más 1 más 3 más 4 más 2 igual, ¿cuánto es? Entonces la persona ya sabe. Y cuando hablamos sobre salvación, de igual forma, tenemos que estar listos, número 1, para explicar lo que significa la salvación, que es por medio de la fe, para poder recibir esa gracia, pero que estoy llamado como evangelista a entregar la palabra de Dios. Porque esa palabra va a producir fe. La fe viene por el oír, y es el oír la palabra de Dios. Entonces debemos entregar la palabra. Diga, entregar la palabra. Jesucristo cuando predicó siempre entregó la palabra. Siempre. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Todo el tiempo predicaba. Escrito está. Escrito está. ¿Qué estaba entregando? La palabra. La palabra. ¿Y qué estaba tratando de despertar en la gente? Fe. ¿Para qué? Para que ellos puedan alcanzar la gracia. Y esa gracia los posicione en la salvación. Pero hoy en día estamos muchas veces perdiendo este enfoque y me enfoco en convencerlo a Luchito. Luchito, ya pues, Luchito, arrepiéntete. ¿Hasta cuándo vas a ser diablito? Y Luchito empieza a sentirse mal. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, ya hasta cachitos te está brotando. El Luchito se trauma, ¿no? Nadie se llama Luchito por aquí, ¿no? Ya. Entonces, Luchito se trauma, empieza a tocarse si ya está saliéndole cachito. Y dice, sí, ¿no? Sí, mira, hasta te está creciendo los caninos. Uy, de verdad. Metamorfosis, ya, debo ir a la iglesia. Entonces, Luchito, por un asunto así de miedo, de terror, empieza a venir a la iglesia. Pero nunca conoce el significado de la salvación. Pero nunca disfruta de la gracia. No usa bien la gracia. ¿Se ha dado cuenta? Y qué triste, porque esa persona no va a crecer. No va a crecer. Es importante explicar la salvación por gracia por medio de la fe. Somos salvos creyendo la palabra de Dios. Para que usted pueda haber disfrutado esto, usted tuvo que creer la palabra de Dios. Pero frente a todos los acontecimientos que le he mostrado, algunos de nosotros hemos creído la palabra ya después de años. Aunque usted no lo crea, hicieron su oración de conversión el año pasado, y después de venir el año, todo el año a la iglesia, recién entendieron y dijeron, uy, recién entiendo en qué me he metido. ¿Le pasó esto o no? A veces, uy, ¿así era? Uy, nadie me dijo, recién entiendo este asunto. Dile que está a tu lado, es verdad, me pasó a mí, me pasó. ¿Por qué? Porque no nos explicaron de esta forma. Y no es que yo estoy teniendo ahorita una revelación, sino que estamos estudiando, bueno, les estoy hablando por la revelación de Dios, es verdad, pero esto siempre estuvo en la Escritura, siempre estuvo allí, siempre estuvo en la Palabra. Pero ¿qué es lo que hizo que todo lo errado o muchas veces no correcto sucediera? Que no estudiamos, pues, para predicar. Proverbios dice que ganar almas es de sabios, es de sabios. Así que a partir de ahora, usted que está llamado a la gran comisión, no se enfoque a tratar de convencer a nadie, ni mucho menos de hipnotizarlo, ¿no? Sino explicar la salvación, que la persona entienda lo que es gracia, pero además de todo eso, entregar la palabra para que se active la fe. Debemos recibir la salvación, que es gratuita, que Cristo nos ofrece. Pero eso no se va a efectuar tampoco si el arrepentimiento no se da en la persona. Voy a agregar un elemento más. ¿Cuál es ese elemento? Número uno, le dije, debemos hablar sobre salvación. Decir a las personas que solo alcanzamos la salvación si podemos recibir la gracia de Dios. Y que esa gracia solo se activa por medio de la fe. Pero antes que la persona de fe vaya a alcanzar la gracia, tiene que suceder algo. Se llama arrepentimiento. Arrepentimiento es lo que está allí, precede a la fe. O sea, la gente tiene fe, y como tiene fe y cree esa palabra y recibe esa palabra, entonces entiende que está yendo a la dirección equivocada, entiende que está yendo por el rumbo equivocado. Entonces, ¿qué viene? El arrepentimiento. Se duele, se arrepiente de lo malo que ha hecho, sufre por las cosas malas que ha hecho. Entonces, en ese instante se ha dado cuenta que la fe efectúa dos cosas importantes. Número uno, usted entrega la salvación, le explica sobre gracia, le entrega la palabra, y antes que la persona vaya a tomar el regalo, esa gracia, tiene que haber arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, si no hay cambio de dirección, no hay evidencia que esa persona es una nueva criatura. Ahora se los voy a volver a explicar. Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepentimiento, cambio de dirección, cambio de dirección. Dolerse por lo mal que he vivido y he hecho. Si una persona no se arrepiente, no da evidencia que hay cambios. Por ejemplo, como esposo, como padre, como hijo, como creyente, si yo me equivoco y de pronto voy donde alguien y le digo, por favor, perdóname, perdóname, perdóname por lo mal que he actuado, por lo mal que he hecho. Entonces esa persona de repente me dice, muy bien, te perdono. ¿Cuál va a ser la evidencia de que yo, el que ha pedido perdón, ¿cuál es la evidencia que yo verdaderamente he tenido un verdadero arrepentimiento? ¿Cuál será la evidencia? Tiene que haber cambios. Dile al que está a tu lado, ya ves, te dije, tiene que haber cambios. Si alguien dice, ah, no, yo ya te pedí perdón, ¿eh? Porque esta es nuestra costumbre. ¿Le ha pasado que a veces usted ha perdonado a alguien y esa persona otra vez le dice, oye, te estás portando mal otra vez? ¿Qué? ¿Ya estás empezando a contar? Pero si del otro ya te pedí perdón. es que no estamos llamados a decir ya te pedí perdón, sino a dar muestras. Y la muestra de un arrepentimiento no es decir ya me perdonaste. La muestra de un arrepentimiento es mostrar cambios. He cambiado, ya no actúo igual, ya no hablo igual, ya no me comporto igual. Pero hay gente que siempre está tratando de ponerse curitas, benditas. No es mi mensaje, voy a volver. Pero si algo le ha interesado allí, creo que Dios le está hablando. Estamos hablando sobre salvación por gracia. Como evangelista, ¿cuál es mi labor? Número uno, mostrar a la gente la necesidad de ser salvo. Pero para que pueda ser salvo, la persona debe entender lo que significa la gracia, el regalo de Dios. Pero esa gracia no se efectúa si yo no entrego la palabra, porque la palabra de Dios trae fe. Y al despertar y a prender la fe en esa persona, tiene que brotar arrepentimiento. Y al arrepentirse viene el cambio de dirección, y ahora sí está listo para tomar el regalo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Qué interesante es mostrar esto, porque no se ha dado, mucha gente no ha entendido este mensaje. Por eso a veces el proceso en el desarrollo de los creyentes, es sufrido. Se dice que una de las etapas más complicadas o peligrosas para una mujer que ha estado en gestación, no solamente es la etapa prenatal o la etapa del embarazo, sino el posparto. Y hay veces los pastores hemos sufrido el posparto, porque muchos hermanos están evangelizando. Incluso a veces hasta pueden decir, pastor, ya le prediqué. Ya hizo su oración de arrepentimiento, pero por favor, por si acá usted asegúrelo otra vez. Saque la 9 milímetros y asegúrelo. Entonces yo voy como buen pastor y le saco la 9 milímetros y hace su oración y todo. Pero ¿qué sucede después de? Después de que si esa persona no ha entendido el mensaje, no sé si le ha pasado que hay gente que acepta a Cristo y después que aceptó a Cristo nunca más aparece en la iglesia. Qué raro, ¿no? ¿Le ha pasado esto o no? ¿Alguna vez se ha decepcionado así? Y dice, uy, no sé qué pasó. Si levantó su mano, si oró conmigo, ¿qué sucedió? No hubo arrepentimiento. Y como no hay arrepentimiento, no hay cambio de dirección. No se efectúa el perdón de pecados, hermanos. Si la persona no se arrepiente, no hay perdón de pecados. Así es, doctrinalmente se acabó. Si no se ha arrepentido delante de Dios, no hay perdón de pecados. Hechos 2:36 al 38 dice: sepa pues con certeza que toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo: arrepiéntanse y bautícense en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. ¿Se entiende esto? Soy el evangelista. ¿Qué hago como evangelista? Como evangelista me preparo para enseñar a las personas sobre la necesidad de salvación. Les explico la gracia de Dios. Les entrego la palabra para que ellos puedan despertar en fe y que esa fe los lleve al arrepentimiento y que esa fe los lleve a abrazar el regalo. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Cuando Pedro predicaba, ¿qué decía? Arrepiéntanse. Directo, ¿no? Arrepiéntanse y bautícense para que haya perdón de pecados. Ahora algunos dicen, pastor, o sea que si no estoy bautizado, el mensaje fundamental allí es el arrepentimiento. El bautizo es la muestra que ya me arrepentí y que estoy testificando mi nueva vida en Cristo. Por eso cuando a veces, esto usted sí lo va a saber, que hay miembros de iglesia que, aunque han hecho su oración, han levantado las manos, no se quiere bautizar. Y prácticamente muchos de ellos A veces son obligados. Y en vez de ser bautizados o llamarlos bautizados, hay que llamarlos ahogados. Porque prácticamente no los estamos bautizando, sino los estamos ahogando. Ahora, de nada va a servir ahogarlos si no hay arrepentimiento. No hay perdón de pecados. No habrá cambio en su estilo de vida. No se va a efectuar nada. Aunque yo lo hunda por 50 segundos y lo saque otra vez, no sucederá nada. Porque esa persona no ha entendido el mensaje de salvación, no ha entendido la importancia de la gracia, no ha efectuado fe, no ha efectuado arrepentimiento, por consiguiente no hay perdón de pecados. ¿Alguno de ustedes quiere esta noche arrepentirse y bautizarse de verdad? Porque no hay problema, porque puede haber usted. ¿Recuerda Nicodemo? Era un hombre conocedor de la ley, pero Jesucristo tuvo que hablar con él y hablarle del nuevo nacimiento. Tuvo que hablarle. Y él dijo, wow. Y Nicodemo no era cualquier persona. ¿Quién era Nicodemo? Un hombre conocedor de la ley. De repente aquí hay muchos miembros que tienen años y dicen, uy, yo no entendí esto. Quiero hacerlo. No me voy a molestar. Más bien puedo alegrar. Usted puede alegrar y animar a otros, porque a veces hemos ido y hemos hecho las cosas por inconsciencia. Por eso que en nuestra vida no se ha efectuado el nuevo nacimiento. El arrepentimiento es igual a un cambio interno en el corazón que resulta en un cambio externo del comportamiento. ¿Cómo sabemos que una persona se ha arrepentido de verdad? Hay una muestra externa en su comportamiento. Muestra externa. Vamos a un problema familiar. Si como esposo yo le digo a mi esposa, estoy arrepentido de lo que hice, perdóname, y le canto la estrofa de una canción, please don't go, please don't go, please don't go, le digo, por favor no te vayas, perdóname. O algunos, como decía el filósofo Bryan Adams, ¿no? Please forgive me. ¿No? Entonces la gente está tratando a veces de dar su mejor forma de arrepentimiento, de alcanzar una gracia de arrepentimiento en su vida matrimonial. Pero ¿cuál es la forma de poder saber si esa persona está arrepentida? Solo hay una forma. ¿Sabe cuál es esa forma? Es un cambio externo en el comportamiento. Tiene que haber cambios visibles. Dentro de la vida de un creyente, de igual forma, si yo digo, Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados, ¿qué es lo que va a venir? Cambios. Efesios 4 dice el apóstol Pablo, el que robaba, no robe más. El que mentía, no mienta más. Pero ¿qué hace el que no ha entendido? El que no ha entendido siempre tiene una muletilla. Y dice, poco a poco, porque lo mío es un proceso. Poco a poco, porque poco a poco, peco poco, peco poco, poco a poco. Si hay arrepentimiento, me duelo de todo lo que he hecho y digo, Señor, ahora tú eres mi Dios. Padre, tú eres mi guía. Me duelo de todo lo mal que he hecho. Y en este instante yo activo mi fe. Y en el nombre de Cristo Jesús, yo cambio de dirección, que se efectúe el perdón de pecados en mi vida. Quiero la gracia, quiero estar en una posición de salvación. ¿Se ha dado cuenta? ¿Qué necesario es explicar a la gente a entender el Evangelio? Cuando hablamos de la importancia de la fe, tenemos que enseñar a la gente a ejercitar la fe mediante la confesión. ¿Qué dice Romanos 10, del 9 al 10? Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Por eso es importante que como evangelistas usted y yo no tengamos ni un reparo en preguntar a la persona, después que hemos hablado sobre salvación, después que hemos hablado sobre gracia, sobre la necesidad de arrepentimiento, lanzar la palabra, poner la palabra y decirle, ¿crees en esta palabra? Y si dice no, entonces no tenemos por qué seguir nosotros tratando de convencer. Podemos animarlo y decir, ¿crees en esta palabra? Si la persona dice, sí, sí creo, entonces se efectúa Romanos 10:9. Lo llevamos a confesar con su boca a Jesús como Señor. Y que crean en su corazón, en cada uno en su corazón. Cuando una persona confiesa su fe en Jesús como su Señor, ¿sabe qué sucede en ese instante? El Espíritu Santo regenera el espíritu de esa persona. La Biblia lo llama esto nuevo nacimiento. Si la persona dice no creo, no se efectúa perdón de pecados y no se efectúa regeneración. ¿Entendieron? ¿O está más difícil que la matemática? Lo vuelvo a explicar. Memorice esta maqueta. Soy el evangelista. Mi labor es hacer entender a las personas que necesitan recibir la salvación que viene de Dios a través de Cristo. Y que esto se da como gracia de Dios. Pero que esta gracia solo se efectúa por medio de la fe. Y que debo entregarles la palabra para que esta fe se active. Y lo primero que va a suceder antes de que tome la gracia, esa fe va a activarse en la vida de esa persona. Y tiene que efectuarse el arrepentimiento para que haya perdón de pecados. Y al realizarse el perdón de pecados, la persona va a hallar, va a poder alcanzar esa gracia. Y al instante el Espíritu Santo viene y regenera el espíritu de esa persona. Y se efectúa lo que se llama el nuevo nacimiento. ¿Se entendió? ¿Alguien quiere aceptar a Cristo? ¿Ahora sí quieres aceptar a Cristo? ¿Ahora sí ya está arrepentido verdaderamente? Ese es el mensaje que usted y yo debemos entregar. Porque ¿sabe qué sucede cuando se efectúa el nuevo nacimiento? Esta es la parte trascendente también. Todo aquel que es nacido de nuevo se hace miembro de la iglesia de Cristo. Lo que la Biblia menciona como cuerpo de Cristo. ¿Por qué hay personas que le cuesta hacerse miembro del cuerpo de Cristo? Porque, número uno, no ha entendido lo que es salvación. Número dos, no ha entendido lo que es gracia. Número tres, posiblemente no le pusieron la palabra y no se activó la fe. Y al no activarse la fe, no se efectuó arrepentimiento. Y al no efectuarse arrepentimiento, no hubo perdón de pecados. Y al no haber perdón de pecados, el Espíritu Santo no pudo regenerarlo, y al no regenerarlo no se efectuó el nuevo nacimiento, y al no efectuarse el nuevo nacimiento nunca se hace miembro del cuerpo de Cristo. Por eso que hay personas, hay gente que a veces levanta su mano, acepté a Cristo, se bautiza, pero no se hace parte del cuerpo de Cristo. ¿Se han puesto a pensar por qué? ¿Qué será? Porque si se efectúa el nuevo nacimiento, esa persona al instante se hace miembro del cuerpo de Cristo y dice, ¿quiénes son mi familia? ¿Cuál es mi casa? ¿Quiénes somos? ¿Qué dice la Escritura? Mire lo que dice la Biblia. Hechos 2:47. Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban a ser salvos. Los añadían, se añadían. Ya no decían, oye, ¿y a dónde vamos? Oye, ¿y por qué tenemos que venir a la iglesia? ¿Y por qué tengo que servir? ¿Y por qué tengo yo que dar mis ofrendas? ¿Por qué tengo que dar mi alabanza a Dios? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ha visto gente como esta que a veces, oye, ¿y por qué? ¿Por qué tengo que hacer aquello? ¿Por qué tengo que aprender a compartir? ¿Por qué tengo que compartir de lo que es mío? No he entendido. Pero cuando se ha efectuado la regeneración, el nuevo nacimiento, este dice, este es mi hermano, y yo soy su hermano. Por eso el apóstol Juan dice, si yo amo a mi hermano, yo debo estar dispuesto a dar mi vida por él. Porque ahora soy parte de ¿qué? Del cuerpo de Cristo. Diga que está a tu lado. Ya ves, ya entiendo. Ya entiendo. Algunos están preocupados, no saben quién se ha metido. Es que si esto... Mira, si a usted le predican sobre salvación, usted entiende la salvación, usted recibe la gracia, usted recibe la palabra, se activa la fe, usted se arrepiente de sus pecados, usted va a recibir esa salvación, el Espíritu Santo va a regenerarte, el Espíritu Santo va a transformar tu espíritu, tú te haces parte del cuerpo de Cristo y nadie te puede separar. Nadie te puede separar. Por eso Pablo, el apóstol, dijo de esta forma: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nada que, ay, no sé qué pasa, que me siento medio desanimado, que me gustaría que me visiten más, que hermano, tú eres parte del cuerpo de Cristo. O sea, tú no te puedes mutilar. Hay algunos creyentes que andan con machete en mano y cuando quieren se mutilan y después se pegan, quieren ser siameses. No, o sea, había un predicador argentino que decía que ser cristiano es como la mafia. Una vez que entras, ya no puedes salir. Diga al que está a tu lado, bienvenido a la mafia. Esto es así. Es mejor no haberlo conocido. Esto es así. Así que, algunos que no están seguros, este es su último día quizás. Esto tenemos que explicarle a la gente. Salvación, la necesidad de salvación. Gracia, que es el regalo que se recibe, ¿por qué? ¿Por medio de qué? De la fe. Pastor, pero ellos ¿cómo van a recibir si ellos no tienen fe? Le lanzamos la palabra, porque ¿qué es lo que produce fe en las personas? La palabra. Y esa fe lo va a llevar ¿a qué? Esa fe lo va a llevar al arrepentimiento. Y esa fe los va a llevar a confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y en ese instante el Espíritu Santo viene y regenera su espíritu. Y al regenerar su espíritu se efectúa el nuevo nacimiento. Y al efectuarse el nuevo nacimiento se hace parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Se acabó. Pero como no ha sucedido así, por eso que me he tomado 10 años con muchos de ustedes. Mira, después de hoy día ustedes no pueden ser iguales. Porque después de hoy día yo les estoy enseñando a mirar. Y con este filtro ustedes van a encontrar la posición de varias personas. Tú vas a encontrar un hermano que de pronto que empieza a hablar cosas y tú vas a decir, uy, este está como la enseñanza del pastor, este no ha entendido la salvación. Es más, creo que este ni ha sido regenerado. Dios mío, no se ha efectuado el nuevo nacimiento. Es más, ya no congrega. No se ha hecho parte del cuerpo. Es que es verdad. Después de hoy día usted, no estoy diciendo soy yo, es el mensaje de Dios. Por eso dice la Escritura, y conocerán la verdad, y la verdad los hace libres. Entonces, de ese instante usted ya no ve, ya, usted ya no es un corto de vista, como dice el apóstol Pedro. Usted tiene una visión amplificada. Ahora, esta visión usted debe saber usarla. No es para juzgar a la gente, sino para decir, tengo que orar por mi hermano. Creo que este hermano no ha entendido el Evangelio. No se ha efectuado el arrepentimiento. Entonces tengo que empezar a orar por este hermano. Orar, hermano, por favor. Animarlo. ¿Se ha dado cuenta? ¿Cómo hacemos? Hay que reevangelizar a los creyentes. ¿Quieres que le confiese algo? Me ha sido fácil explicarles, pero no me fue fácil entenderlo. También tuve que ponerme a repasar. Señor, muéstrame cómo es esto, porque quiero que sea fácil para explicar a mis hermanos, Porque a veces cuando hablamos de evangelizar, por eso hablamos en las primeras semanas de este tema, la gente piensa que evangelizar es traer personas de otra iglesia, ¿no? O traer personas a la iglesia, o repartir folletos. Evangelizar es decirle a la gente la necesidad de la salvación, que reciban la gracia, lanzar la palabra de Dios para que se despierte la fe, que haya arrepentimiento, que alcancen esa gracia, que el Espíritu Santo venga sobre ellos, que el Espíritu Santo pueda vivificar a esas personas para que se efectúe el nuevo nacimiento y para que se hagan parte del cuerpo de Cristo. Eso hacían los primeros creyentes en el libro de los Hechos. No es que ellos estaban quietos, no. Por eso Pedro iba y decía: ese es Cristo que ustedes han crucificado, ha resucitado el tercer día. Cuando se paró con el paralítico, él dijo: ustedes se asombran por el poder que ha levantado a este hombre, pero no es nuestro poder, es el poder de Jesús de Nazaret, a quien ustedes han crucificado. Así que arrepiéntanse y bautícense. Ese era el mensaje. Entonces la gente decía: wow, es increíble, es verdad, es Jesucristo, están sanando en el nombre de Cristo. ¿Creen? Sí, decían. Entonces ahora mismo arrepiéntanse y bautícense. Y se añadían 5,000, 3,000. A mí también me hubiese gustado alcanzar toda esta sabiduría antes de tener 39 años. Siempre está esta verdad en la Biblia. Siempre ha estado. Somos nosotros los que necesitamos provocar un avivamiento. Usted ha sido llamado, usted es un trabajador del reino de Dios. Usted ya escuchó esta palabra y después de hoy día, si usted no mete nadie a la salvación, Dios le tomará cuentas. Y no estoy tratando de infundirle miedo, sino que usted ha sido reclutado para esto. Usted ha sido reclutada para esto. Y lo que Dios quiere es que usted sea un trabajador del reino de Dios. Y que cuando usted se encuentre ahora con Luchito, con otro Luchito, ¿no? Porque usted le hable sobre la salvación. Y le diga: usted necesita la salvación. O si te encuentras con Luchita también, le hables de esta necesidad. Amén. ¿Han entendido? Este es nuestro último tema en relación a la esencia del Evangelio. La salvación por gracia, por medio de la fe. ¿Qué haremos después de ahora? Predicar. Quiero animarlos a prepararse para nuestro próximo evento, se llama Cada Uno Gane Uno. Así que ya usted sabe cuáles son las balas. Primero, la bala de la salvación. ¡Pum! De ahí usted le explica la gracia. Al instante usted le lanza la palabra a que brote la fe, para que se efectúe el arrepentimiento. Nuestro aliado es el Espíritu Santo. Él convence de justicia, de pecado y de juicio. Nosotros no tenemos que convencer nada a nadie, es el Espíritu Santo. Él, al ver que nosotros hemos lanzado la palabra y se efectúa el arrepentimiento y la persona está dispuesta a cambiar su dirección, viene el perdón de pecados y el Espíritu Santo al instante viene sobre esa persona y lo regenera. Y se efectúa el nuevo nacimiento. Y esa persona luego se añade a la familia de Cristo. ¿Estamos listos? ¿Sencillo o no el mapa? Así es la cosa. Esté atento a lo que va a venir, porque necesitamos evangelizar más personas, alcanzarlas con el amor de Dios. ¿Qué le parece si ahí donde estamos nos ponemos de pie y agradecemos a Dios por esta enseñanza? ¿Qué es lo que Dios quiere? Es lo que Dios anhela para usted y para mí y para todos los creyentes y los que aún necesitan ser alcanzados. Si usted hoy ha entendido este mensaje y quiere llevarlo también a que otros crean, ahí donde está, incline su rostro. Si esta es su decisión, levante su mano, ore conmigo y diga: Señor, gracias. Gracias por haberme elegido para ser un trabajador, una trabajadora del reino tuyo. Perdóname, Señor, porque aún muchas veces viví en mi ignorancia. desconociendo muchas cosas tan hermosas que me has dado. Pero hoy escuché muchas verdades, una verdad absoluta tuya. Gracias por haberme provisto la salvación a través de Jesucristo. Gracias por esa gracia inmerecida para mí. Gracias por esa persona que algún día me compartió y entregó la palabra en mi vida, la cual produjo arrepentimiento, la cual me ha llevado a confesar que Jesucristo es mi Señor. Gracias por tu Santo Espíritu que me ha vivificado, que ha vivificado mi espíritu y que ha efectuado el nuevo nacimiento en mi vida. Gracias porque me has hecho parte de tu iglesia, tu cuerpo. Señor, en esta noche, dígale, yo tomo la decisión de ser un trabajador del reino de Dios y de llevar a otros a esta experiencia maravillosa de la salvación. En el nombre de Cristo Jesús, me comprometo delante de ti de alcanzar a los no alcanzados. En el nombre de Cristo Jesús, que así sea hecho, Señor. Gracias te damos, Señor. Tú eres fiel. Tú eres digno, Señor. Gracias, Señor. Si tienes algún pedido de oración, escríbenos a oracion@iglesiadelrey.com. Si necesitas mayor información acerca de nuestra iglesia y nuestros programas, puedes visitar nuestro espacio en el internet www.iglesiadelrey.com o encuéntranos en Facebook como Iglesia del Rey. Con nosotros será hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Ayer, hoy, por los siglos, siempre Jesucristo es el mismo. En la sombra de tu cruz me guiará tu luz, me rindo ante ti. La cruz, mi esperanza está.